Bueno, creo que vamos con otro cover, ¿no? Así solamente una canción empezaba y era de los Ramones. Pepsi Music.